cansada de viajar por la Argentina. No encuentra ni un lugar donde pueda vivir. Se fue en un tren de carga para el Paraguay. Aña me voy. No fue bien recibida. ¡Fuera! La ley le echó con ¿qué lo parió? Entre puteada y maldiciendo, qué gente mala onda. Me dejan de joder. Me voy para Colombia. Vivía en un bosque llamado marihuana. Vinieron de la DEA, me quemaron mi casa. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Qué pena que allá ya no queda nada. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Otra vez en bola, otra vez sin casa. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Qué pena aquí y allá, ya no queda nada. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Otra vez en bola, otra vez sin casa. Por Bolivia, me fui a visitar a mi prima Josefina. Me invitan a quedar, pero me voy mañana, aunque mi corazón se quedó en marihuana.